Hola, hola, hola, hola y bienvenido a Resistencia. Hoy en Resistencia nuestro propósito es que tú seas edificado por medio de la palabra del Señor y que también pases un buen momento. Estamos contentos ya que podemos llegar por medio de internet hasta donde tú nos puedas escuchar. Y ya entrando en un poco de conversación, te has dado cuenta que estos días han pasado muy rápido. Sí, la verdad que han pasado rápido. Pareciera como que hace como 3 días fue el año 1995. O como que hace unas horas fue el 2008, 2009, 2010. Pero han pasado ya muchos años. La verdad, hasta llego a sentirme anciano. Pero Dios ha sido tan bueno que con nosotros, que ha pasado el tiempo y Él nos ha sostenido, Él nos ha dado la fortaleza para poder seguir adelante. Y claro, Él seguirá con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Palabra fiel, ¿no? ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Sí, muchas cosas has de responder, pero imagínate la vida, es un regalo precioso. Un regalo que no tiene comparación. El estar vivo, poder respirar, poder reír, poder sentir, poder mirar a tu alrededor, mirar los árboles, tu vecino que no te saluda y que a veces sí te saluda, poder mirar los automóviles, los motoristas malhumorados que a veces transitan por la calle, poder percibir el olor a comida desde los restaurantes, o poder escuchar el bullicio. Eso es vida, eso es vivir. Claro, ahora, ¿cómo vivir? Es otra cuestión. Hay que saber cómo vivir, hay que saber cómo llevar la vida. A eso se le llama sabiduría. Y la palabra del Señor nos ayuda a que nosotros conozcamos cómo vivir, cómo saborear la existencia. Pero mucho más que eso, a vivir en Cristo Jesús. Porque Él convierte en nuestra vida. Él es hoy nuestra vida cuando nosotros depositamos todo nuestro ser en Él. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? A través de este medio, hay muchos ahí que nos están escuchando. Hay otros que medio nos escuchan, pero no sé por qué. Quizás esperan así solamente la última sección, pero igual, saludos para todos. Y hoy pues es nuestro 10º programa, creo, o 9º. Ahí ustedes sacan la cuenta y después me dicen cuál programa es. Pero hoy estamos contentos ya que llegar hasta tu hogar. Gracias por acompañarme, es que no me sienta solo en este mundo oscuro y extenso de la internet. Gracias, muchas gracias por estar ahí. Saludo a todos los que forman parte del equipo de Resistencia SB, ¿verdad? Si te preguntas qué es eso, ahí puedes entrar a nuestra fanpage y averiguar qué es Resistencia SB. Muy bien, continuamos con nuestro programa y pues vamos a la parte de nuestra meditación bíblica, y hoy vamos a estar hablando acerca de el capítulo 5 de Mateo. Previo estuvimos hablando del Mateo 4, hablamos de la tentación de Jesús y de cómo Él inició su ministerio. Hoy estaremos hablando de Mateo capítulo 5, así que seguinos ahí con tu Biblia y luego vamos a reflexionar un poco acerca de lo que este capítulo nos enseña. Así que regresamos un rato, no te duermas, continuamos. San Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos, y él, abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,

de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os odian. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. He walked the dirty streets, famous for nothing. He said, come follow me, and they came. A face like all the rest. Me encanta este pasaje de la Biblia. Mateo 5 nos enseña cosas tan prácticas para nuestra vida diaria. Si seguiste la lectura, te das cuenta de que allí nos hablaba acerca de la bienaventuranza, ¿no? El sermón del monte, también conocido así. Dice el bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Me encanta saber que cuando yo estoy, ¿verdad?, colaborando a la paz, reflejando la paz que Cristo da, en realidad esa es una característica de un hijo de Dios. También menciona bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una condición, ¿no? La limpieza, la purificación de nuestro corazón para que podamos apreciar a Dios, contemplarlo en nuestra vida, contemplarlo a nuestro alrededor tal como es. Interesante la lectura de esta ocasión. Y más interesante nos invita a la reflexión, a pensar cómo está nuestra vida diaria, a pensar cómo estamos viviendo. Y como te decía al principio, la Biblia es la que nos enseña cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar. En el mundo hay muchas corrientes. En el mundo hay muchas filosofías, muchos argumentos, y podrás encontrar una barbaridad de pensamientos y muchas veces son absurdos. Y hay muchos personajes también en el mundo actual que te dicen cómo vivir. Hay algunos que hasta usan las estrellas para decirte cómo debes vivir. Hay unos que utilizan hasta, ¿qué? Las hojas de cierto árbol para decirte cómo vivir también. Me resulta curioso de que el único personaje que ha tenido el poder, el impacto para cambiar, para transformar vidas, ha sido Jesucristo. Ningún otro. Jesucristo y su palabra han sido cuáles han transformado tantas personas alrededor del mundo. Tantas personas. Ningún gurú, ningún maestro, ni el mejor filósofo, ni el mejor psicólogo, psiquiatra podrá transformar como Jesucristo lo hace. ¿Por qué? Porque Él opera en un plano sobrenatural. Y claro, nosotros vivimos en lo natural. Y Él opera más allá de nuestras expectativas. Pero bueno, eso yo te lo dejo ahí como un punto para que reflexiones y penses de qué forma estamos viviendo y de cómo estamos haciendo las cosas. Y claro, motivarte que leas la Biblia. Cada ocasión que tengas oportunidad, leer la palabra del Señor nos ayuda a crecer espiritualmente. Y pues a no ser llevado por cualquier doctrina de demonios o de personas perversas, que de esas abundan mucho. Muy bien, vamos a nuestra siguiente parte de este programa. ¿Y alguna vez te has enamorado? ¿Alguna vez has sentido algo por alguien especial? Ah, yo sé que hasta te pasó por tu mente el rostro de una persona. Pues bueno, hoy el cristianoide está enamorado, sí. Se enamoró, totalmente. Y pues nuestro amigo cristianoide ha compartido con nosotros un pequeño segmento, una pequeña crónica de su vida. Así que ponele atención, tal vez te sirve de algo. Y recuerda que hay que sacar una aplicación, algo, un principio para nuestra vida diaria de estas crónicas. Así que quedamos con la crónica de nuestro amigo cristianoide y regresamos al rato. I'm still lost and empty, and I'm still numb, I can't say. Estoy enamorado en realidad. No la puedo sacar de mi mente. Es tan linda, tan hermosa, tan única, tan preciosa, tan ella, tan especial, tan... Ya ni oro como antes. Ya no puedo orar. Ya mi mente está tan llena de su perfecta simetría corporal. Te extraño, creo que le voy a escribir una carta en realidad. Le escribiré una carta, le diré cuánto yo la aprecio y cuánto yo la quiero. Debe haber algún papel por aquí. Debe haber un papel. Bueno, muy bien, vamos a escribir una carta romántica. Muy bien. Querida amiga, espero que al leer esta carta te encuentres muy bien. Quiero decirte que mi vida ha cambiado desde el día en que te conocí. He orado menos. He orado menos. He sido irresponsable con mis privilegios. He dejado a un lado mis amigos y líderes. He olvidado todo. Solo existes tú. Eres tú. La única razón de mí, la única razón de mi adoración. Vamos a cambiarle aquí. La única razón de mi amor. Y yo creo en ti. ¿Sabes? En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser te necesita. Abre mis ojos, cada día con tu belleza y contemplar tu sonrisa y el resplandor de tu ternura. Derrama sobre mí tu cariño. Te necesito. Y como dice cierto amigo, siempre estaré a tu lado. Muy bien. Ya la escribí, ahora solo debo entregársela el día que la vea. Ahí es tarde, son las 4, a las 7 que la vea se la entrego. Bueno, pudimos captar ahí con la crónica de nuestro amigo, que la verdad está muy enamorado de la chica, pero ahí hay un pequeño problema. Sí, creo que te lo percibiste, ¿no? Te diste cuenta cuál es el problema, y es que está poniendo en primer lugar a ese romance o ese sentimiento. Y dice la Biblia que no debemos tener dioses ajenos delante del Señor. Esto significa que cualquier cosa, así como lo escuchas, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu corazón se convierte en tu Dios. Y pues, nuestro amigo enamorado ha puesto a esa chica en su lugar. ¿Que está mal? Sí, está mal. ¿Que puede cambiar de actitud? Claro que puede cambiar. Así que, y te diste cuenta también que utilizó letras de alabanzas cristianas modificadas para escribir su carta. Así que no hagan eso, por si acaso tienen ahí alguna chica que les guste, un chico, no cambien letras de alabanza por otras cosas, modificándolas, ¿no? Para conquistar el corazón de alguna persona. Bueno, saca tú las conclusiones que se deban, si la historia es muy parecida a la vida real, créeme que es pura coincidencia. Un gusto haber estado contigo hoy. La verdad que cada vez que se hace este programa, o cada vez que me siento aquí y digo, voy a grabar este programa, yo sé que es una responsabilidad, porque algunos estarán escuchando, otros estarán pensando en cómo criticarlos, pero igual lo hacemos para la honra y gloria del Señor Jesucristo, que Él se merece todo lo mejor. Entonces estaremos en comunicación. Llegate ahí por la fanpage, ¿verdad? En el Facebook, ahí dejanos algún comentario, algún saludo, amenaza, terrorista o algo así, y pues nosotros te contestaré con todo el agrado del mundo. Y pues será hasta la próxima que estemos en contacto. Que el Señor te guarde, te bendiga, te ayude, te proteja, y que Él sane y restaure tu corazón. Soy Kenson González, un privilegio. Feliz tarde, feliz noche, feliz día para el que me está escuchando. Así que nos vemos luego.